Cuando Jesús habló acerca de los padres de familia, dijo que les tenía mucha confianza. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, Jesús expresa, hablando de los padres de familia, las siguientes palabras. San Mateo, capítulo 7, versículo 9 y 10. ¿Hay acaso alguno entre ustedes que si su hijo le pide un pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, le da una culebra? Si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan. Palabra de Dios. Jesús no anduvo con rodeos. Dijo que en muchos aspectos de nuestra vida como seres humanos necesitamos ser redimidos. Eso quiere decir ustedes que son malos. O sea, que tienen aspectos de la vida que necesitan ser cambiados. Sin embargo, hay un aspecto que lo hace bien. A sus hijos les dan, ¿qué dice Jesús que le damos a los hijos? Cosas buenas, lo mejor que podemos. Como padres no fallan, en otros aspectos no hablemos, dice Jesús. Puede ser que en otros aspectos necesitemos hacer cambios, pero Jesús supone que como padres estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para dar cosas buenas a nuestros hijos. ¿Y cuáles son esas cosas buenas que tenemos que dar? Sí, claro, por supuesto, todo lo necesario para el desarrollo de una vida integral. Todo lo que conocemos como necesidades básicas, nosotros somos responsables. Y pagamos el colegio, espero que todos al día. Nosotros somos responsables. Y pagamos la casa. Y pagamos la alimentación. Y cuidamos la salud, el vestuario, la diversión, o sea, todo lo mejor que podemos. Como dijo un hombre, ¿verdad? En esta casa yo mando. Y le dijo a la mujer, entonces manda a pagar la luz, manda a pagar el agua, manda a pagar el teléfono, si vos manda a pagar todo. Está bien. Somos gente que tratamos de dar cosas buenas. Pero un día escuché a un joven decir, yo crecí con un papá tan pobre que lo único que tenía era dinero. Era tan pobre que solo dinero era todo lo que tenía. Tiempo no tenía, cariño no tenía, juegos no tenía, cuentos no tenía, espiritualidad no tenía, valores no tenía. Ese hombre era lo único que tenía, era dinero. Y todo lo arreglaba con cosas. Nosotros queremos ir más allá del papel tradicional de buenos proveedores que vivo, debemos serlo. Para esos padres que quieren ir más allá de simplemente cumplir con la obligación y quieren darle a sus hijos algo más que cosas materiales, para ellos es que nos detenemos hoy a hablar. Y vamos a comenzar definiendo qué es un hijo. Según la palabra de Dios lo define en el Salmo 127, versos 3 y 4. En este poema que sale de la inspiración divina y del corazón humano, define a un hijo de dos maneras. Salmo 127, versos 3 y 4. La herencia de Yahvé son los hijos, su recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en manos de un guerrero, son los hijos de la juventud. Aquí nos dice dos cosas. En primer lugar, que los hijos son una herencia, una recompensa, un regalo que Dios nos da. Asumir nuestra paternidad o nuestra maternidad como una bendición. Dios nos ha hecho un regalo, nos ha dado una herencia, tal vez porque estoy orando mucho con parejas que no pueden tener bebés, o con parejas que tienen trámites de adopción y se les han complicado mucho y les cuesta poder adoptar a un niño. Es que puedo decirles, es necesario valorar el hecho de que tú eres padre o eres madre. Hay momentos en que estás cansado, tal vez momentos en que tú dices, ay, pero si yo solo quería dos, los otros cuatro ya no. Pero bueno, regalo de Dios, regalo de Dios. Los hijos no son un fallón de una planificación, los hijos no son una pérdida del conteo, los hijos son un regalo. Y hay que asumirlos así. Esta no es una invitación a tener muchos, solamente es una invitación a amar los que tenemos y hacerlos sentir hijos valiosos, importantes. Y lo digo de paso, debemos tener mucho cuidado al terrorismo demográfico. Todo el mundo habla del terrorismo y tiene miedo a los terroristas, pero tenemos un terrorismo demográfico que nos exagera los problemas entre población o superpoblación y calidad de vida. Y nos están diciendo, somos demasiadas bocas, entonces somos demasiada gente, no hay agua, no hay tierra, no hay comida. Y hacemos al revés de lo que hizo Jesús. Cuando vio demasiadas bocas, Él tomó la decisión de multiplicar y repartir los panes. Miren la solución de Jesús. Hay muchos hambrientos, multipliquemos y repartamos los panes. No, nosotros tomamos otra decisión. Hay pocos panes, matemos bocas. Nosotros eliminemos hambrientos, o sea, al revés la cosa. No queremos producir y compartir, lo que queremos es disminuir la demanda. Y con eso, lo único que logramos es hacer que las jóvenes generaciones se sientan estorbo. Porque están haciéndose campañas en donde hay un rechazo al hijo, se le ve al hijo como un peligro, como una amenaza. Y los jóvenes, cada vez más conscientes, dicen, yo vine a quitarle a mis padres la libertad, a quitarle a mis padres su comodidad, yo vine a compartir, a quitarle a mis hermanos, yo vine a estorbar en este mundo. Y no queremos que ningún joven, que ninguno de nuestros hijos se sienta estorbo. Díganles, cuando los tenga al alcance de su mano, ustedes son un regalo de Dios, son una bendición para nosotros. Cuando ya hemos captado eso, entonces vamos a la segunda parte de la definición. Son como flechas en manos de un guerrero, los hijos de la juventud. La Biblia define a los hijos como una flecha. La flecha es la que se lanza con el arco. No sé si todavía, al menos por las Olimpiadas y por las competencias deportivas, todavía tenemos modernamente ese concepto, que para el tiempo en el que está escrito eran las armas de más largo alcance. Hoy solo lo vemos en el deporte, pero en el tiempo que se está escribiendo, muchas batallas la definían los arqueros, así como ahora muchas guerras la define la aviación. Estas eran las armas de más largo alcance. se peleaba con espadas, con lanzas, con cuchillo, con piedra, con lo que fuera. Pero los que tenían más poder destructivo, mayor poder de definir la victoria, eran los arqueros. Y ellos tenían sus flechas y tensaban sus arcos, y ellos sabían que el rumbo de esta flecha dependía mucho de la técnica de tirar. Yo no soy tirador, pero más o menos sé que hay que detener la respiración. Y no hay que empujar, solo soltar. Y el héroe, el guerrero experimentado, como flechas en manos de un guerrero, traducen unas versiones de héroe, es aquel que sabe imprimir el rumbo adecuado. ¿Sabe cómo dice la Biblia que son los padres de familia? Héroes, guerreros. Y de veras hay que ser héroes. Hay que ser héroes para saber disparar a los hijos con responsabilidad, porque si no son flechas al aire, hermano. Serían flechas al aire si no fuéramos responsables. Aquí es donde se asume el segundo concepto. Los hijos no son solamente una bendición, también son una responsabilidad. Y no quiero que se asusten, pero la escuela puede resolver el problema fácilmente. Cuando hay un hijo que es una flecha disparada al aire, cuando hay un hijo, simplemente lo llaman y lo expulsan del colegio. Pero los padres de familia no podemos decir, venga para acá, expulsar de la casa. Usted ya no es mi hijo, vaya a buscar otro papá que lo matricule. Oye, papá y mamá, si los hijos fueran peor de lo que son, siempre serían nuestros hijos. Y tendríamos que asumir la responsabilidad, negociar, sentarnos, hacer acuerdos, confiando en que cada quien haga su mejor esfuerzo para cumplir. Claro que esto es de doble vía, porque no es totalmente responsabilidad del padre o del guerrero el rumbo que va a tomar la flecha. Hay muchas corrientes de aire que la pueden desviar. Los hijos toman decisiones y llegan a una edad en que los hijos quieren ser ellos y quieren estar donde ellos quieren estar. A nosotros lo único que nos va a quedar es la satisfacción de haber puesto las bases, los cimientos, sembrado las semillas que un día darán los frutos. Y de aquí en adelante voy a seguir conversando con los padres de familia que quieren plantar esas semillas. Aquellos que quieren hacer su mejor esfuerzo. Ojo, que no estoy diciendo que esto le va a garantizar resultados positivos. Siempre que voy a hablar a aquellos que van a hacer su mejor esfuerzo por lograr cumplir con su responsabilidad, me gusta decirles que lean la carta a los Romanos. Si ustedes tienen una Biblia a la mano, busquen la carta a los Romanos. Cuando San Pablo le quita la culpabilidad a aquellos que a veces sienten que no han hecho todo lo posible. ¿Cuántas madres llorando me dicen, hermano Salvador, en qué fallé? Si yo hice por mis hijos todo lo que podía hacer. O esposas que dicen, ¿en qué fallé yo? Si yo traté de mantener mi matrimonio y se destruyó, ¿en qué fallé? Y a veces nos sentimos como que debíamos haber hecho más por los resultados negativos que estamos obteniendo. Pero San Pablo, para tranquilizar la conciencia de los creyentes que hacen su mejor esfuerzo y no miran los resultados que quisieran. Porque no es cierto, no quiero engañar a nadie. Si ustedes practican la palabra de Dios como el Señor dice, sus hijos van a ser maravillosos, su matrimonio van a ser maravilloso. Momento, hermano. que no dependen de nosotros. Pero San Pablo dice, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 18, Romanos 12, 18, para que tenga un poquito de paz cuando no mire los resultados que quisiera ver. ¿Cómo ha traído de paz a mi corazón esta palabra que voy a leerle? Romanos 12, 18. En lo posible y en cuanto de vosotros dependa, en paz con todos los hombres. Palabra de Dios. En lo posible y en cuanto de vosotros dependa. San Pablo dice que tenemos que hacer lo posible. Recuerde, para Dios no hay nada imposible, pero nosotros no somos Dios. Eso es, para Dios no hay nada imposible. Nosotros somos seres humanos limitados. Y lo único que podemos hacer es lo posible. Lo imposible lo hace Dios. Y en cuanto de nosotros dependa. Porque hay cosas que no dependen de nosotros. Hay cosas que dependen de las decisiones que quieren tomar otros. Una mujer puede estar haciendo lo mejor que puede por mantener un matrimonio y puede fracasar. Pero no porque ella no hizo lo posible. Es que un cónyuge solo no puede mantener viva la llama del amor. Digámoslo con palabras sabias de abuelita, una sola golondrina no hace verano, o un leño solo, hijito, no arde. Se necesita que los demás también hagan lo posible y lo que de ellos depende. Pero algo sí es cierto, que si nosotros hacemos lo posible y lo que de nosotros depende, los resultados, sean positivos o negativos, no nos van a traer dolor o culpabilidad. Dicho esto, voy a explicar a los padres que quieren llegar al final de su vida diciendo, al menos yo hice lo que pude hacer. Y morirse un poco en paz. No se asusten, no estoy diciendo que ya se van a morir. Pero es necesario tener la sabiduría que Dios le inspiró a un hombre que pensó en que iba a morir. Y dijo, voy a hacer mi mejor esfuerzo por educar a mi hijo. Estoy hablando del rey David. Esto está en el libro segundo, en el libro primero de Crónicas, en el capítulo 22. Para los hermanos que tienen Biblia o proyecto de comprar algún día la Biblia, ustedes van a abrir el libro primero de Crónicas. Está después del libro segundo de Reyes, viene primero de Crónicas, en el capítulo 22. Y en ese capítulo 22 verán ustedes a un hombre en su dimensión de padre. A David, todos conocemos al rey David por el canto de las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Pues el rey David, además de cantar las mañanitas, era un padre de familia queriendo hacer su mejor esfuerzo, al menos con su hijo pequeño, que se llamó Salomón. Porque excuso decirles que todos los hijos mayores del rey David fueron un fracaso. No tengo tiempo de explicarles todo el fracaso de ese guerrero con sus hijos mayores. Solo quiero decirles que Amnón, el hijo de David, violó a su propia hermana, que se llamaba Tamar. Imagínense ustedes Dios nos libre de que ustedes tengan casos así en su familia. Y Absalón, el otro, dijo, pues yo voy a vengar a mi hermana, y provocó que mataran a Amnón, y después dijo, voy a matar también a mi papá, y el rey David tuvo que salir huyendo porque su propio hijo quería matarlo. Creo que ya la mayoría de ustedes se tranquilizó, diciendo, no, en mi casa no pasan esas cosas. Pues antes de que pasen cosas así, y David, aprendiendo de sus errores, aprendiendo de su fracaso, decidió hacer su mejor esfuerzo con su hijo Salomón. Y oigan ustedes cuál fue la decisión que tomó el rey David. Voy a leer del libro primero de Crónicas, capítulo 22. Va a ser una lectura un poquito larga, pero nos va a dar una gran enseñanza. Versículos del 5 en adelante. David decía: mi hijo Salomón es todavía joven, es inmaduro, y la obra que ha de edificar para Yahvé debe ser grandiosa sobre toda ponderación, para tener nombre y gloria en todos los países. Así que le haré yo los preparativos. Hizo David en efecto grandes preparativos antes de su muerte. Después llamó a su hijo Salomón y le mandó que edificara un templo para Dios, Yahvé, el Dios de Israel. Dijo David a Salomón: hijo mío, yo había deseado edificar un templo al nombre de Yahvé mi Dios, pero me fue dirigida la palabra de Yahvé que me dijo: tú has derramado mucha sangre y hecho grandes guerras, no podrás construir el templo a mi nombre, porque has derramado en tierra mucha sangre delante de mí. Mira, te va a nacer un hijo que será un hombre de paz. Le concederé paz con todos sus enemigos en derredor, porque Salomón será su nombre. En sus días concederé paz y tranquilidad a Israel. Él edificará un templo a mi nombre. Él será para mí un hijo y yo seré para él un padre. Consolidaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, que Dios sea contigo para que logres construir el templo de Yahvé tu Dios, como Él lo ha predicho de ti. Palabra de Dios. Número uno. Mi hijo es todavía joven, pequeño, y la obra que quiero que él haga será una obra grande. Así que voy a hacer yo los preparativos. Preparar las bases cuando nuestros hijos todavía son pequeños. Si ustedes todavía tienen hijos, que les escuchen, háblenme. Si todavía tienen hijos que quieren caminar agarrados de su mano, no sé si a ustedes les pasa que cuando uno tiene hijos pequeños se pelean por ir agarrados de la mano de uno, y uno como que se manea: suélteme, camine, que son inválidos, pues me van a botar. Ay, ¿quieres un consejo? Nunca le sueltes la mano a un niño que quiere caminar agarrado de tu mano. Ya va a llegar en la edad en la que ellos solitos se van a soltar. Mientras tengas la oportunidad de estar cerca, si son pequeños, estás poniendo las bases, haciendo los preparativos, porque lo que tus hijos van a construir será una obra grande. Si tú puedes, si todavía tienes hijos que disfrutan tu presencia, llega temprano a la casa. Porque a veces uno sale y los hijos están dormidos, y regresa y los encuentra dormidos. Si tienes un trabajo tan estresante que te ocupa todo el tiempo, entonces hay que ser creativos. Si no tienes la cantidad de tiempo, al menos la calidad de tiempo, usa mensajes escritos, déjalos en su mesita de noche, ponlos en sus cuadernos, usa la llamada telefónica a tiempo para decir: hijito, te llamo para decirte que te quiero mucho. En la tarde, hijo, espero que estés haciendo tus tareas, déjamelas que yo las voy a revisar cuando llegue. Y si puedes hacer todo lo posible de estar con ellos, sobre todo si ellos disfrutan tu compañía. Que no vaya a pasar como aquella niña que contestó el teléfono el viernes en la noche, cuando un señor le dijo: niña, ¿está tu papá? Y la niña le dijo: usted es el que se lleva a mi papito los viernes por la noche y lo regresa el domingo en la noche, y se van a beber. Hágame un favor, le dice la niña, no se lleve a mi papito este fin de semana, que es mi cumpleaños. Déjemelo por lo menos este fin de semana conmigo. Mira, la historia que yo conozco es que los hijos crecen. Y cuando ellos crecen, quieren ser independientes, quieren estar lejos, quieren estar solos. Si todavía tienes un hijo que quiere ver televisión contigo, mira, aunque sean caricaturas con ellos. Si todavía hay un hijo que te dice: papito, quiero que juguemos con este carrito, tírate al suelo a jugar con él. Si todavía hay una hija que te dice: papito, arréglame mi muñeca, arréglale la muñeca. Tal vez estás poniendo las bases para que cuando sean problemas más serios acudan a ti. Porque si ahora no cuentas cuentos, si ahora no juegas, si ahora no reparas muñecas, cuando sean cosas serias no van a acudir a ti. Porque no se acostumbraron a contar contigo. Hay que darles confianza, tiempo y mucho cuidado con lo que hablamos, creyendo que ellos no nos oyen. Un día una joven se acercó a hablarme cosas y le dije: ¿por qué no has hablado de eso con tu mamá? Le recomendé, en primer lugar, yo debo ser el último hombre con el que tú hablas. Busca mujeres cristianas maduras para hablar de tus problemas. Y habla primero con tu mamá. No se lo puedo contar a mi mamá. Porque un día dijo: el día que mi hija me venga contando que tiene novio, ese día le voy a romper la boca. Y me dice: eso no lo puede saber mi mamá porque te va a romper la boca. Esa mamá nunca va a saber que su hija tiene novio. Lo único que va a saber es que va a ser abuela. Eso sí lo va a saber. Eso sí que lo va a saber. Pero como ella dijo que el día que su hija viniera a decir que iba a tener novio, le iba a romper la boca, la hija no tiene valor de acercarse. No se pusieron las bases. Ahora, claro, yo sé que muchos de ustedes dirán: ay, hermano, ya mis hijos crecieron, mis hijos son de los otros, que usted dice que ya no quieren caminar agarrados de la mano. Mis hijos son esos que ya no quieren escucharme. Bueno, tranquilo. A esos solamente se les puede pedir perdón. Si los hijos ya crecieron, ya no es dedicarles tiempo, porque ellos son los que ya no tienen tiempo. Ellos ya tienen su propia vida y lo único que podemos hacer es respetarlos y aceptar nuestra soledad con dignidad. Si no, van a empezar todos los chistes que hacen de suegros o de suegras. Que esos son hijos mayores que quieren ser ellos, y siempre los papás quieren seguirse metiendo en la vida de los hijos. Ya pasó ese tiempo. Es que a veces no hacemos las cosas a su tiempo. Fíjense que cuando estamos en la casa con los hijos no quieren hablar con los padres no tienen tiempo para hablar con los hijos, y mientras viven en la misma casa, pasan siempre alejados. Nomás se casa la hija y se va a otra casa, ahí empiezan a hablar por teléfono, ahí empiezan a juntarse. Los hijos dicen: voy a comer con mi mamá. Ahora que está casado, quieren a comer con la mamá. Y se arman unos pleitos, porque como que tenemos desfasado el horario. Mientras están en la casa, tratemos de pasar tiempo juntos. Cuando se casan, tratemos de respetarlos. Ahora bien, ¿qué otra cosa hizo David? Número dos, además de poner las bases a tiempo, él le planteó las metas claras a su hijo. ¡Qué sabiduría! Dijo: la obra que usted va a hacer es una obra grandiosa. Usted ha nacido para edificar algo grande. Y esa obra que usted va a realizar la va a hacer para Yahvé, su Dios. Fíjense qué sabiduría de papá. Pone al hijo delante de Dios con la clara idea de que él tiene que hacer una obra grande, y que esa obra grande será ¿para quién? ¿Para quién? Fíjense que no le digo: hijo, no me vaya a fallar a mí. Mire, usted va a hacer algo por mí, hágalo por su padre. David dijo: no, si le digo que lo haga por mí, no hace nada. Si le digo que lo haga por su mamá, si le digo que lo haga por su abuelita. Mire, hijo, hágalo por usted, porque la obra es grande y usted va a responder delante de Dios. Hay que poner cimientos de fe. Hay que poner a los hijos frente a Dios y a la responsabilidad que tiene. En definitiva, al que le van a dar cuenta no es a nosotros. Ellos han venido a este mundo porque Dios tiene un proyecto, y si alguien lo debía tener bien claro era Salomón, porque Dios le había dicho a David: te van a ser un hijo. Él va a edificar el templo para mí. Salomón será su nombre. Él será para mí un hijo y yo seré para él un padre. Y David se encargó de decirle a Salomón: hijito, antes de que usted naciera, Dios ya lo había pensado. Y Dios lo ha hecho venir a este mundo porque tiene un plan grandioso que realizar. Plantearles las metas y para quién están edificando. Es responsabilidad de los padres, de las madres, poner los cimientos de fe en el corazón de los hijos. Porque a veces nosotros no somos suficientes para establecernos como la razón de su vida. Cuando mi hermana Rosario era pequeñita, ahora es una señora casada, madre ya, pero cuando ya ella era pequeña, nosotros jugábamos de besarla en la boca porque nos gustaba cuando ella decía: no, en la boca no, pega papito. Porque mi papá le decía: no, que no la besen en la boca, porque cara vemos, pulmones no sabemos. O sea, la pueden enfermar a la niña, no se deje besar en la boca. Y ella llegó siempre como niña diciendo: no, en la boca no, pega papito. Supongo que cuando ya se enamoró de Frank, su esposo, que ya cuando fueron novios no decía: en la boca no, pega papi. Más bien decía: en la boca, papi. ¿Verdad? Ahora sí. Ya el pega papito se quedó bien atrás. Ya no es temor a castigos o ambición aprende. Estudia, hijo, que si estudia le voy a comprar una bicicleta. Estudia, hijo, porque si usted estudia lo voy a llevar a pasear. Nosotros estimulamos o amenazamos con nuestros pequeños premios o con nuestros pequeños castigos. Pero lo más hermoso sería hacerle ver que usted va a hacer cosas grandes y no para que yo las evalúe. Usted está construyendo para cumplir el plan que Dios tiene para su vida. Cimiento de fe. Número 3. El rey David hizo algo que todo padre debe hacer por sus hijos. Cuando le dijo: hijo, yo quise construir un templo y no pude, pero usted sí podrá. Yo no pude, quise y no pude. Usted va a alcanzar metas más grandes que las que yo he alcanzado. O para decirlo con palabras de Jesús, cuando Jesús decía a sus discípulos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 12, San Juan 14, 12: en verdad os digo, el que crea en mí hará él también las obras que yo hago, y hará aún mayores. Palabra de Dios. Jesús le decía a los discípulos: ustedes van a hacer cosas mayores, más grandes. Papás, mamás, hay que cambiarse el casero, porque si eso lo hacen, lo dicen los maestros y los padres de familia, los hijos no van a tener un horizonte amplio. He escuchado maestros que dicen: el único que saca 10 es el maestro. Ustedes nunca van a saber lo que sabe el maestro. Y le gusta ser duro, y le gusta ser famoso. Ese bien yuca, ese lo quiebra uno. Ese sí que no lo deja. Ay, Dios, sacale un 7 a ese. Y ese es su orgullo. Tratar de decirle a los jóvenes: ustedes no saben lo que yo sé. Y muchos papás también actúan así. Ustedes podrán estudiar mucho, ustedes podrán quemarse las pestañas, pero nunca sabrán lo que sabe su padre. Ustedes nunca van a hacer lo que ha hecho su padre. Hoy es todo lo contrario. David le dijo: hijo, ven, te voy a confesar algo. Yo quise, pero no pude, pero tú sí podrás. O Jesús diciéndole a los discípulos: ustedes harán cosas mayores. Una buena dinámica: un día llame a su hijo o a su hija y dígale: párate al lado mío. Sobre todo las mamás les queda muy bien. Y se van a fijar que las mamás son ya las chiquitas de la casa. Le llegan al hombro a sus hijos. Muchas mamás llaman a Carlitos y viene Carlitos, un tipo de 1.80 de alto, 220 libras de peso, Carlitos. Es que yo no sé qué comen. Tanto cereal, tanta vitamina y tanto producto transgenético, a saber qué va a pasar, ¿verdad? Con esos huevos producidos a la fuerza, con esos pollos engordados a la fuerza, a saber qué cosas estamos comiendo nosotros, pero nuestros hijos son enormes. Pues dígale: hijo, usted ha crecido más, usted va a alcanzar estrellas más altas. Mire hasta dónde llegué yo. Usted va a lograr más. Dígalo, no tenga miedo. Ustedes lo van a superar. Y eso también debe darle paz. A veces un padre dice: ay, ¿cómo harán mis hijos? ¿Y cómo van a salir adelante? No se preocupe, si salió adelante usted, claro que van a salir ellos también. Ellos tienen más oportunidades que nosotros. Claro, sin echárselos en cara. Hay que tener prudencia cuando uno habla, porque a veces cuando uno habla no tiene la prudencia y empieza: ay, hijito, si yo hubiera tenido un padre como el que ustedes tienen, si yo hubiera estudiado como ustedes, si yo hubiera logrado, que cuando yo era pequeño no tenía computadora, cuando yo era pequeño no tenía carro, cuando yo era pequeño no tenía teléfono, cuando yo era pequeño no tenía. Y los hijos le dijeron a ese papá: qué bueno que te viniste a vivir con nosotros, porque nosotros sí tenemos de todo eso. Pobrecito el viejo, no tenía nada. Aquí sí tenemos. No se trata de echarles en cara, solo se trata de decirles que tienen mejores oportunidades, que pueden alcanzar metas más altas. Recuerden a David diciéndole a Salomón: yo no pude, pero tú podrás. Sin echarle la culpa: ay, no es que yo quería ser médico, pero como nacieron ustedes, yo pues me quedé en sexto año de primaria. Pero yo, solo el año social le faltaba. Sexto año de primaria se quedó en un mundo. Ay, si es que yo quería ser reina de belleza, tu historia de todas las madres. Acuérdense bien que los hijos no son para vengarse, los hijos son para realizarse. Porque a veces uno está como aquella mamá que levantaba a las hijas a las 5 de la mañana: arriba, arriba. A mí me levantaban a las 4, así que ustedes a las 5. Oye, si usted creció en una panadería y había que hacer el pan temprano, que las hijas que descansen un poco. Si ellos pueden lograr más, ellos pueden alimentarse mejor, ellos pueden estudiar más, que nos superen a nosotros. Eso es lo que dijo David: yo no pude, pero tú sí podrás. Yo no alcancé, pero tú sí alcanzarás. Y por último, número 4, David dijo algo tremendo: yo he hecho grandes guerras, he sido un sanguinario. Y Dios dijo: tú no me vas a edificar un templo porque has hecho muchas guerras, pero tú crecerás en paz. ¿Cómo se llamaba el hijo del rey David? Y el nombre Salomón viene de Shalom. Shalom, que quiere decir paz y bendición, paz, providencia, protección de Dios, shalom, amparo divino. Hijo, a mí me tocó guerras grandes, y vaya si no, grandes guerras. Venimos como sobrevivientes de 1000 batallas. Venimos de librar guerras con el alcoholismo, con la drogadicción, con la infidelidad, guerra con la violencia doméstica, guerra. Yo no sé qué guerras han habido en su vida, no esté pensando usted en guerras que están ocurriendo afuera. No, las guerras más grandes las andamos adentro. Si hemos logrado llegar, los que han logrado llegar juntos hasta esta edad y hablarle a los hijos, solo díganle: somos supervivientes de grandes guerras. Pero ustedes tienen la oportunidad de crecer en paz. Me decía un hombre hace poco: hermano Salvador, estos 2 o 3 hijos, eran 3, son los del Antiguo Testamento. Estos otros 2 chiquitos son los del Nuevo Testamento. Y le dije yo: ¿y eso qué quiere decir? Ay, hermano, estos nacieron antes de Cristo, estos después de que yo conocí a Cristo, estos 3 lo que les esperaba, lo único que recuerdan es a su padre borracho, gritando, golpeándolos, insultándolos. Que Dios los sane, hermano. Ahora estos otros tienen un papá que juega con ellos, que va a la iglesia. Y le dije: bueno, nunca es tarde para empezar a vivir en paz. No sé si ustedes van a poderle decir ya a sus hijos: tú crecerás en paz. Y vamos a hacer una tregua ya de las guerras. Nos alarmamos de la violencia que hay en el mundo. pero de cada 10 mujeres golpeadas, solo a 3 las golpean en la calle. 7 son golpeadas en su propia casa. No es la violencia de los barrios violentos. De cada 10 niños abusados, incluso sexualmente, 6 es en su propia casa y por un miembro de su familia o un amigo cercano. Normalmente a los niños o niñas que abusan no son extraños, ellos le tienen miedo a los extraños. Es con gente con la que no tienen miedo. Las guerras tremendas en las que crecemos en nuestra casa. ¿Cuántas historias podemos recordar? Ahí sí solamente Dios puede sanar nuestro corazón. Mientras yo estoy hablando, no quiero que ustedes recuerden errores que se cometieron. Un texto de la Biblia que les va a servir a ustedes, a los adultos, para perdonar y sobre todo para pedir perdón. Ese libro, el texto de la carta a los Hebreos. Vamos a ver Hebreos en el capítulo 12, versículos 9 y 10. Anoten esa cita, porque tarde o temprano la van a necesitar. Hebreos capítulo 12, versículos 9 y 10. Esta cita es para perdonar las guerras, para perdonar los tremendos errores que cometieron nuestros padres. Léasela a sus hijos. Y también para pedir perdón de los enormes errores que hemos cometido nosotros, como padre de familia. Hay momentos en que ya no se puede hacer nada más que pedir perdón. Cuando los hijos han crecido, solamente podemos pedirles perdón de no haber hecho los preparativos cuando ellos eran pequeños, como dijo el rey David. Mi hijo es todavía joven, pequeño, voy a hacer los preparativos, porque la obra que él tiene que realizar es grande. Un padre de familia responsable sabe eso, pero a veces, por lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, no hicimos bien nuestro trabajo. Hebreos 12, 9, 10. Además, teníamos a nuestros padres terrenales que nos corregían y les respetábamos. ¿No nos someteremos mejor al Padre de los Espíritus para vivir eso que ellos, nuestros padres terrenales, nos corregían según sus luces y para poco tiempo? Palabra de Dios. Dice el autor de la carta a los Hebreos que nuestros padres terrenales nos corregían, nos educaban, nos formaban según sus luces. La versión latinoamericana me gusta mucho cómo traduce ese versículo 10. No dice según sus luces, dice sin ver más allá de la vida presente. Nos corregían sin ver más allá. Entonces, ¿cómo podemos perdonar? Nuestros padres terrenales actuaron según la luz que ellos tenían. No fueron padres malos, irresponsables. Fueron padres que no tenían suficiente luz. Y actuaron según lo que a ellos les pareció conveniente. El hombre dijo, lo mejor es que yo me vaya, y se fue. Él pensó, lo mejor es que yo me vaya. Él creyó estar haciendo lo mejor. La madre que se suicidó, el padre que se suicidó, cuando él decidió matarse, dijo, para ponerle fin al sufrimiento de mi familia, lo mejor es que yo muera. Él no pensó en hacer algo malo. Tenía una luz tan pobre que creyó que estaba haciendo algo bueno. O como dice la latinoamericana, sin ver más allá, muchas veces los padres actuaron sin ver más allá. O como dijo Jesús en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Se le hizo fácil jugar con sus hijos a esos juegos peligrosos sin saber que estaba arruinando la sexualidad de sus hijos para toda la vida. Él no tenía ese alcance. Y para pedir perdón, dígale a sus hijos, hijitos, hijitas, perdónenme. A mí me ha tocado, yo, predicador católico Salvador Gómez, a mí me ha tocado sentarme con mis hijos y pedirles perdón, hijitos. Muchas cosas que yo he hecho mal, las hice porque no tenía ni la edad que ahora tengo, ni la madurez que ahora tengo, ni la sabiduría que ahora tengo. Muchas cosas las hice cuando yo todavía no tenía la luz que ahora el Señor me ha dado. Dígalo, no tenga miedo. Si usted acepta que se equivocó, si usted acepta sus errores, sus hijos le van a tener más confianza y usted los va a poder educar mejor. Si usted le dice, hijito, mira, hay muchas cosas que yo hice mal. No pensé las consecuencias, no vi más allá, perdona. Ahora trataré de actuar de una manera más responsable. Sus hijos van a aprender una lección que tal vez sea la que más les va a servir. Yo tengo un libro que se llama Educar hacia la libertad, y en la dedicatoria de ese libro dice: a mi padre, a quien me dio la vida, pero yo lo vi nacer. Fíjese qué cosa. Él me dio la vida, pero yo lo vi nacer. Mi padre me enseñó la lección que más me ha servido, que nunca es tarde para volver a empezar. Que nunca es tarde para reconocer, me ha hecho falta luz. Dios, por favor, ilumíname. Señor, de ahora en adelante quiero vivir de una manera más consciente y más cristiana. Que Dios ayude a los padres de familia que van a hacer su mejor esfuerzo. No sé si algún día sus hijos lo valoren, si algún día sus hijos le agradezcan. Generalmente los padres somos héroes de homenajes póstumos. Una señora me decía, ¿y por qué será que mis hijos no dicen que yo he hecho lo mejor? Porque todavía está viva, muérase. El día que usted se muera, sus hijos van a decir, tan buena que era mi mamá, tan buena que era. Muchos padres valemos más muertos que vivos, más si tenemos seguros. Valemos mucho más muertos. Y van a ver, tal vez ahora los hijos, y sobre todo si sus hijos son adolescentes, si sus hijos todavía están en el colegio, tengan paciencia. Los muchachos de 13, 15, 17 años son capaces de decirles en la mañana, yo no quiero ni que sea mi mamá, yo no sé para qué, yo ya no la quiero como mamá. Y en la tarde, mamá, me llevas a comprar los zapatos. Tenga paciencia. Se lo agradezcan o no, tenga éxito o no tenga, usted cumpla su responsabilidad, porque su responsabilidad no es delante de sus hijos, es delante de Dios. Y enséñele a sus hijos, sea que yo merezca tener buenos hijos o no, sea que yo haya dado buen ejemplo o no, usted haga su mejor esfuerzo, porque su responsabilidad no es delante de mí, es delante de Dios. Usted y yo estamos construyendo obras grandes para Dios. Padre Dios Todopoderoso, Bendice las familias aquí presentes o aquí representadas. Bendice a los miles de hermanos y hermanas que nos oyen por la radio o nos ven por la televisión. Ayúdanos a ver más allá. Danos la luz, que es Jesucristo, luz del mundo. Ilumina las tinieblas de nuestra mente y ayúdanos a reaccionar a tiempo para tener menos cosas de que arrepentirnos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.